ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues buenas tardes, compañeras, compañeros. El día de hoy, aquí en la radio, nos está acompañando un par de compañeras del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes pues se encuentran en una jornada de lucha ya desde hace 80 días, en un proceso de huelga, y pues las hemos invitado a que nos platiquen cómo está este proceso de lucha. Y hace rato en un foro nos comentaban algunas cosas, pero queríamos que nos la compartieran aquí con el auditorio. Y bueno, pues buenas tardes, compañeras, bienvenidas, y no sé si quieran presentar y nos quieran platicar de lo que está pasando ahorita en la UAM. Muy buenas tardes, soy Abigail Pamela Gómez Suárez, Grupo Interno Coordinador de la Rectoría General. Buenas tardes, mi nombre es Elena Laguna Galindo y soy profesora sindicalizada de la UAM Azcapotzalco. Bueno, pues gracias y bienvenidas a Abigail y Selene. Y bueno, pues platíquenos cómo ha estado. Sabemos que un proceso de huelga no es fácil y 80 días es una larga jornada, una muy larga jornada. Y sabemos que pues nunca es interés de los huelguistas el alargar un proceso de estos, porque pues son ustedes las que se llevan el mayor de los cansancios, el mayor de pues exponer pues a estar ahí en el piquete y todo. Platíquenos, ¿por qué no se ha resuelto esta huelga 80 días? Bueno, de antemano pues agradecemos el espacio que nos puedes brindar. Y bueno, efectivamente hoy a las 11 de la noche se cumplen 80 días de huelga. Como bien lo dices tú, los trabajadores pues lo que menos queremos es que se alargue. Sin embargo, la universidad, el día de hoy tuvimos la 19ª mesa de negociación, donde ha mantenido exactamente la misma postura por la cual estallamos a huelga. Se presentaron dos emplazamientos, uno que tiene que ver con el tema del salario, el otro con violaciones al contrato colectivo de trabajo. Bueno, la petición es 20% de aumento salarial, 20% de retabulación, que fue el primer emplazamiento, y el segundo por violaciones. Cabe resaltar que, bueno, si emplazamos a la universidad fue porque tenemos años de un rezago salarial, mismo que ha reconocido la universidad. Sin embargo, bueno, teníamos dos acuerdos firmados, uno en 2008 de mejora salarial, uno en el 2014, que, bueno, finalmente esto no se cumplió. Marcaban ahí en el primero del 2008, marcaban una fecha de junio, donde la universidad iba a hacer pues exactamente lo que propone ahorita con el acuerdo de mejora salarial que está presentando, de buscar recursos para poder resarcir este rezago salarial. En el tema que tiene que ver con las violaciones al contrato colectivo de trabajo, pues nuestra demanda principal dentro de estas violaciones pues es el respeto a nuestra materia de trabajo. La universidad hace contrataciones al margen de muy sonada la cláusula 40 que se ha estado mencionando, donde dice, estipula quiénes son son trabajadores de confianza dentro de la universidad. Sin embargo, la universidad hace contrataciones de confianza, desplazando la materia de trabajo de base y no reconociendo estas plazas. Inclusive no violenta nuestras plazas ya contratadas. Y bueno, esto lo que lleva es a mermar la plantilla de base con estas contrataciones al margen del contrato colectivo de trabajo. Y bueno, ahí hay, con estos dos emplazamientos, a nosotros nos parece que algo que ha hecho el sindicato es evidenciar problemas de fondo de la institución, ¿no? Cuando nosotros hablamos del rezago salarial y que ellos justamente han reconocido desde hace 11 años, y aquella huelga también que fue histórica, porque en su momento la huelga del 2008 fue la más larga, pues lo que estaba evidenciando es que hay una política de precarización salarial y laboral en general en la universidad, tanto de trabajadores administrativos como de trabajadores académicos. Y es un problema que se viene arrastrando. Nosotros, cuando tomamos la decisión de emplazar a la universidad, lo hacemos en un congreso general que se da por ahí de noviembre y se hace toda una discusión sobre lo que significa hacer estos dos emplazamientos, porque son emplazamientos, independientes, pero que cada uno tiene su importancia. O sea, primero se evidencia con el tema de salario que hay un problema general, ¿no? Como pasa en general en el país, cuando se dice que la crisis la paguen los trabajadores, lo mismo en la UAM, ¿no? O sea, todas las crisis financieras que hay en la institución, pues quieren que las paguen los trabajadores. Y el tema de violaciones al contrato, lo que está evidenciando es una política de la institución a la que le estorba el sindicato para negociar bilateralmente condiciones de trabajo. Hemos visto que históricamente ha crecido la plantilla de trabajadores de confianza y ha disminuido la plantilla de trabajadores de base. Y eso tiene una doble implicación. Primero, laboral, ¿no? Porque necesariamente implica que, aunque sean trabajadores de confianza, sus derechos están disminuidos porque no son regulados por un contrato colectivo de trabajo, aunque sus salarios son mejores. Y por otro lado, económico, ¿no? Porque justamente esta plantilla en crecimiento de trabajadores de confianza merma de manera significativa el presupuesto que se da para la institución para el tema de salarios. Y digamos, esto lo que también está implicando en términos generales es que la universidad o los funcionarios, porque ellos no son la universidad, los funcionarios están haciendo uso discrecional del presupuesto en muchos rubros, entre ellos en contratar personal de confianza que no tiene ninguna regulación, ¿no? Y que, digamos, impacta significativamente en la nómina, y por otro lado, en disminuir de manera real, a lo mejor no nominal, pero real, el salario de los trabajadores de base y también de los trabajadores académicos, ¿no? Porque también, digamos, todos los trabajadores, incluso los de tiempo completo, y es algo que la institución no ha querido reconocer, son trabajadores que están precarizados por estas políticas de negociar su salario de forma individual a través de becas y estímulos, que es algo que también esta huelga ha evidenciado. Sin duda, algo que han estado ustedes también evidenciando es un poco la corrupción y esta forma dispendiosa, ¿no?, en que se está ocupando el presupuesto universitario por parte de las autoridades que están ahorita en la UAM. Se ha hablado de salarios enormes, ¿no?, sumamente onerosos y muy muy disparejos a las propuestas o la negociación que les han ofrecido ustedes, ¿no?, en estas mesas. ¿Qué más está atrás de esta problemática? ¿Por qué están tan empecinadas estas autoridades en no ceder, en no dar solución a las demandas de los trabajadores? Bueno, pues como se ha dicho, hemos buscado la redistribución del presupuesto. Mucho ha argumentado la universidad que le importa la universidad, que defiende el tema de la docencia, la investigación y la preservación de la cultura. Pero en los hechos nos damos cuenta, yo que estoy en la Rectoría General directamente, que no hay un programa cultural que realmente defina a la universidad como institución, como esta parte sustantiva que tanto defienden. En ese sentido, cuando decimos que hay una casta dorada, porque así se le llama a estos pagos que se generan, tanto el rector, el secretario, coordinadores que ni siquiera existen en nuestro contrato colectivo de trabajo, donde su salario pues es exorbitante. El ejemplo que tenemos es el del rector, así muy sonado, que gana 149,000 pesos con estas compensaciones y estímulos que se autoasignan por medio del colegio académico, que no tiene nada que ver con una defensa de la universidad pública. Sin embargo, bueno, ellos se autoasignan por medio de este colegio académico esos salarios, y precios netos pues llegan a más de 200,000 pesos. Es por eso que hemos evidenciado esta parte, porque todo ese presupuesto que ellos que el gobierno federal les da para esta universidad, para el funcionamiento de la universidad, pues no lo hacen en función de, ¿no? Es por eso que tenemos una merma, y ya lo decía la compañera Selene, en las contrataciones académicas, porque no, incluso ahorita ya hablará más respecto al tema del acuerdo del rector, pero es lo que hace precarizar precisamente a los académicos. Y bueno, en este sentido, no hace las contrataciones de personal académico, como tampoco las hace ya del personal de base. ¿Por qué? Porque finalmente al margen de esto tiene estas contrataciones, pero aparte se autoasignan estos salarios. Y bueno, cabe señalar que aparte tienen sus choferes, sus pagos de viáticos, su telefonía que se autoasignan. lo que hace que siga mermando esta, ¿no? Y por eso es que decimos, si hubiera una redistribución del presupuesto que ya se otorgó por parte del gobierno federal, tendría la universidad mecanismos para resarcir este rezago salarial que tenemos como trabajadores. Así es, nosotros consideramos que algo que está de fondo es un interés individual económico muy fuerte. O sea, estamos hablando de millones de pesos que se van justamente en estos funcionarios y que también en la política que se está implementando en la institución, pues para ellos tiene sentido, ¿no? Están implementando políticas neoliberales que implican recortar la matrícula, que implican modificar planes de estudios, que implican precarizar a los trabajadores y pues claro que tienen su pago, ¿no? Entonces, pensamos que justo este empecinarse en no resolver, porque por supuesto que está en sus manos resolver, por lo menos hacer una oferta económica distinta, implica soltar privilegios y soltar, digamos, estos estímulos que son ofensivos. O sea, nosotros como trabajadores nos parece ofensivo que el rector y otros funcionarios ganen cerca de un cuarto de millón de pesos al mes, cuando tenemos académicos que están ganando la quincena 2,000 pesos, ¿no? Entonces, es una, digamos, hay una contradicción muy fuerte entre las funciones sustantivas que tiene que, digamos, que tiene la universidad que desarrollar con estos funcionarios que están, pues, aprovechándose de alguna forma de la propia estructura y de la propia forma de tomar decisiones dentro de la institución para asignarse estos estímulos y bonos y demás, etcétera, que nos parece que son no solo excesivos, insisto, sino también ofensivos. Y eso es tan solo la punta del iceberg. O sea, lo que nosotros estamos señalando es que los salarios o estos sobresueldos, porque ni siquiera son los salarios, digamos, constituyen parte de una política inequitativa de distribución del presupuesto que también se ve en otras cosas. No sé, por poner un ejemplo, están más preocupados por galletas en eventos que en comprar libros para la biblioteca, ¿no? Y ahí, digamos, en 2012, 2013 hubo una auditoría, la Auditoría Superior de la Federación incluso mandó recomendaciones a la institución por, digamos, un uso equivocado del presupuesto, y lo que dijo la institución fue: yo soy autónoma, yo decido a quién castigo, y que por supuesto el colegio académico decidió que no había sanción, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que los funcionarios se escudan en la autonomía, no estamos por supuesto que cuestionando la autonomía de la institución como proyecto educativo que puede generar proyectos, investigación, la libertad de cátedra, etcétera, que conlleva la autonomía, sino que estos funcionarios se escudan en esta forma de tomar decisiones para beneficiarse personalmente del presupuesto de la universidad. Ahí quisiera hacer un comentario del colegio académico, pues quien lo conforma pues es el rector, el secretario, jefes de división, ¿no? Y no somos representados, aunque hay participantes de sectores como el académico, como el administrativo, pues realmente no estamos representados en el colegio académico, y por eso se escudan mucho en la parte de todo consultarlo a través del colegio académico, porque bueno, finalmente el colegio académico no representa ni a los académicos ni a los administrativos, y pues a los estudiantes tampoco. También algo que me ha llamado la atención es que esta huelga se da en medio también de, primero, varias huelgas y manifestaciones de carácter de los trabajadores universitarios, y también de, en el caso de, por ejemplo, de Matamoros, de huelgas obreras que hasta, bueno, a muchos nos sorprendió que en maquiladoras, donde hasta tenían esta lógica de que las maquiladoras estaban hechas para no formar sindicatos, para impedir los derechos de los trabajadores, hoy esté un boom de huelgas en la frontera norte. Y se da a la par también de estas huelgas, Chapingo, entiendo, varias escuelas, la propia UACM estuvo en varias asambleas fuertes para ver si también se iban a huelga, al parecer al final no decidieron no hacerlo, pero en ese contexto se enmarca. ¿Ustedes cómo ven por qué está pasando esto y cómo ven la relación que tienen con la nueva administración federal? ¿Hay cambios positivos? ¿Hay ayuda por parte del gobierno federal? Porque bueno, aquí lo que me suena es una lógica de, pues lo de la corrupción no se está tratando en nada en la UAM, ¿no? Al contrario, se está solapando, y no sé si haya algún mecanismo por parte del gobierno federal, pues para al menos apoyar los derechos de los trabajadores de la universidad. Pero ¿cómo ha sido la relación? ¿Ha habido acercamiento? ¿Cómo la han visto ustedes? Pues de entrada nosotros veíamos y analizábamos desde el Congreso del sindicato toda la coyuntura que se venía a nivel nacional por este cambio de gobierno, y cambio con muchas comillas, porque en realidad lo que nosotros consideramos es que es parte de una continuidad, ¿no?, de una política neoliberal, aunque por decreto el neoliberalismo ya no exista, en la práctica sigue operando de manera muy similar. Pero digamos, toda esta coyuntura lo que generó también, nos parece a nosotros, es una posibilidad, ¿no?, de digamos, de organización, de reconstitución de nuestro propio sindicato, y que creo que difícilmente le apostábamos a que el gobierno federal resolviera. Sin embargo, digamos, esta propia política de austeridad y de estas banderas, que en realidad siempre han sido banderas propias del sindicalismo universitario, pugnar por la distribución de los recursos, etcétera. O sea, a pesar de que son banderas arrebatadas pues por este nuevo gobierno, nos parece que no hay un cambio fundamental en la política gubernamental. Nosotros intentamos hacer una, pues, a tener un acercamiento, ¿no?, una mesa de diálogo para exponer los motivos por los cuales nosotros estábamos en huelga, y por supuesto que la palabra se nos fue negada en esos espacios, ¿no? Y por si no fuera poco, ¿no?, de toda esta campaña mediática que ha habido contra los trabajadores sindicalizados, también la injerencia que ha tenido el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo es alarmante. O sea, es muy alarmante porque, digamos, esperaría por lo menos una posición distinta, si es que fuera un gobierno progresista, pero lo que ha hecho la secretaria del Trabajo, o sea, con una, digamos, completamente descontextualizada, completamente no sé en qué realidad la secretaria del Trabajo vive, pero en sus declaraciones, pues básicamente le ha declarado la guerra a los trabajadores también, ¿no? O sea, al decir que ya tenemos que levantar la huelga porque el sindicato ha logrado demasiado en las negociaciones, una de dos, o sea, o está completamente de parte de la patronal o no ha entendido absolutamente nada del proceso de los trabajadores. Y respecto a las otras huelgas, ha sido un proceso interesante, sobre todo porque el SITUAM enarboló toda esta oleada de huelgas, y por lo tanto se convierte en una huelga muy importante, y es tan importante que nos quieren castigar por eso, ¿no? Entonces estalla los académicos de Chapingo, estalla los administrativos de Chapingo, estalla el CINIFAP, estalla el Colegio de Posgraduados, estalla la Universidad Antonio Narro del norte del país. Entonces, con demandas similares, ¿no? O sea, por ejemplo, los compañeros de Ciencias Forestales estaban apelando a que el presupuesto, ellos pedían 100 millones de pesos para que fueran usados en proyectos de investigación, ¿no? Entonces, y varios de estos, digamos, sindicatos estaban señalando también que el presupuesto, si bien es insuficiente, porque sí pensamos que las instituciones, o uno tendría que apostarle a las instituciones de educación media y superior y a la educación en general, el presupuesto es insuficiente, pero aún siendo insuficiente, pues está muy mal utilizado y con la venia completa del Estado. Sí, entendemos pues que nuestras instituciones son autónomas, sin embargo nos parece que sí tendría que haber un llamado a que los recursos se utilizaran para que las instituciones todas pudieran usar los recursos de buena manera en las funciones sustantivas para las cuales pues fueron creados, ¿no? En ese sentido, pues sí, efectivamente nunca le apostamos al nuevo gobierno. Sabíamos que, bueno, siempre hemos sido un sindicato independiente. Lo que sí buscábamos era esta intermediación, en el sentido de que, bueno, se le diera el justo uso a este presupuesto por parte de la universidad. Sin embargo, pues sí, efectivamente, ante hechos consumados, bueno, no hemos sido realmente escuchados. La intermediación de la Secretaría del Trabajo pues ha sido muy parcial, en el sentido de inclinarse del lado de la universidad. No ha habido realmente esta intermediación por resolver el conflicto. Y bueno, la propia universidad con la directora de comunicación social, Sandra Licona, pues montan el teatro mediático en contra de la huelga de la universidad, del sindicato, perdón, y pues recriminando esta huelga, ¿no? Descalificando esta huelga cuando nuestras demandas pues son justas, son justificadas, se ha desnudado a la universidad de cierta manera en el sentido del uso discrecional que ya mencionaba mi compañera Selene, y es por eso que no dependíamos del gobierno, sí esperábamos que diera estos ejes de solución a esta huelga, sin embargo han sido cobijados por el gobierno, por la propia secretaría y por los propios medios, ¿no? Que han malinformado a la población, han malinformado a la comunidad tanto universitaria como el pueblo en general, y eso es lo que nos hemos encontrado, un gobierno que apapacha estos desvíos que hace la universidad y que no interviene en favor de los derechos laborales de los trabajadores. Y sí, de hecho queríamos también platicar de otro tema, la comunidad universitaria, ¿no? Hemos escuchado algunas manifestaciones, hemos visto en redes algunos comentarios, algunos apoyando, pero también hay unos otros en contra, ¿no? Y de repente es algo lamentable, estamos ahorita en el festejo, el aniversario de los 20 años de la huelga de la UNAM, y de repente sorprende, ¿no? Ver, bueno, en ese entonces estaban los estudiantes de blanco, ¿no? Que era como, está la reaccionaria, que eran estudiantes, maestros, que clamaban desde el primer día que querían regresar a clases, y nos preguntábamos ¿a qué tipo de clases quieres regresar? ¿A qué tipo de universidad quieres regresar? Y insistiendo, ¿no? Como lo que habíamos comentado al principio, creo que nunca los huelguistas tienen el plan de alargar algo que sabemos que es sumamente pesado para la economía de las familias, para la propia tranquilidad, ¿no? Pasa mucho en las marchas que se le dice mucho a los automovilistas, quisiéramos estar en casa viendo la televisión o tomándonos un helado, pero hay una necesidad de por qué tomar la calle. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad universitaria? ¿Qué llamado le harían a esa comunidad universitaria que nos alcance a escuchar? Pues mira, yo pienso que hay como dos polos claramente definidos, ¿no? O sea, por un lado, los estudiantes que están día y noche en las guardias, ¿no? Apoyando las demandas de los trabajadores. Y hay otra ala de estudiantes que tampoco es tan numerosa, pero que con esta consigna de ya queremos la universidad abierta, pues las propias autoridades han incentivado no solo la política de desprestigio, sino de confrontación entre la propia comunidad universitaria. Curiosamente utilizan canales oficiales para llamar a los estudiantes a que se presenten a las marchas. Utilizan, me atrevería a decir que utilizan a estos profesores distinguidos, que tampoco son tantos, pero que pertenecen a claros grupos políticos dentro de la institución y que están abanderando justamente este movimiento por la apertura de la universidad, me parece que de una forma muy acrítica, porque el llamado sería también a que entendamos, ¿no? Entendamos un poco el contexto en el que surge la huelga, el contexto en el que, o cuáles son estas raíces profundas, estructurales que esta huelga ha señalado y que, digamos, los invitamos más bien a reflexionar, ¿no? Porque el tema del presupuesto es para reflexionar todos. O sea, no nos corresponde solamente a nosotros los huelguistas como parte de la comunidad universitaria, sino todos tendríamos que estar preocupados por la forma en la que se está usando el presupuesto de la institución. También tendríamos que estar preocupados todos por el proyecto de universidad pública que está completamente golpeada por la política de la autoridad, ¿no? O sea, desde la privatización de los proyectos de investigación hasta un castigo absoluto a ciertos proyectos que no se alinean propiamente a esta pues política global que está implementando la universidad. Solo como un paréntesis, yo soy de arquitectura y nosotros lo que hacemos ahí en la institución es generar proyectos de vinculación comunitaria. Entonces, nos duele también que la universidad esté cerrada porque no se pueden continuar estos proyectos, pero a mí me queda clara esta consigna que justamente venía del 99, de cerramos hoy para que la universidad permanezca abierta mucho más tiempo y para que la universidad siga siendo una universidad plural, una universidad que discute de fondo los problemas, porque, digamos, ante estos llamados que hace la institución porque le urge abrir las puertas para ya no ser cuestionadas, para ya no estar en el ojo de la opinión pública, para, digamos, desviar la atención, me parece que algo que está ahí supuesto es qué institución queremos construir, ¿no? Entonces, lejos de decir huelga sí, huelga no, o sea, porque hasta esa consulta nosotros diríamos, por supuesto que no queremos huelga. El asunto es cómo regresamos y qué institución estamos construyendo, ¿no? O sea, la universidad, les decimos justamente a esta comunidad que nos escucha, la universidad tiene que ser diferente antes y después de la huelga. Me atrevería a decir como lo fue la UNAM, ¿no? O sea, porque gracias a esa huelga grandísima o digamos muy numerosa, multitudinaria, muy castigada mediáticamente también, muchos de nosotros pudimos estudiar. Muchos de los que hoy nos están escuchando y que son estudiantes hoy de la UAM pueden tener acceso a la educación pública y gratuita gracias a estos movimientos. Y pues que también seamos no solo sensibles, sino que nos atrevamos todos a cuestionar cómo se están llevando a cabo las cosas en nuestras instituciones, en la universidad en particular, que cuestionemos la democracia, la forma en la que se toman las decisiones, que cuestionemos el uso del presupuesto, que cuestionemos los proyectos, que cuestionemos a nuestros maestros, que no los demos como verdades absolutas. Y creo que eso podría ayudar a que esta universidad avance y como que salgamos de esta crisis, porque no es una crisis que provoca la huelga. La huelga solo evidencia una crisis estructural en la cual está sumergida la UAM. En ese sentido, pues también nuestra defensa es por la universidad pública. Una universidad pública donde, pues obviamente sabemos que los estudiantes, los académicos, todas estas funciones sustantivas, pues hacen que esta universidad pueda ser lo que es en este momento la UAM. Y mucho de estos estudiantes o que se pudieran manifestar en contra, pues es solamente a la falta de información y desinformación que reciben por parte de las propias autoridades. Bien lo dijo la compañera Selene, pues se debe a que hacen un llamado a confrontarse estudiantes con trabajadores, pero por querer cubrirse la propia universidad ante lo que ha desnudado el sindicato, que no solamente ha sido por los derechos laborales, sino por esta universidad, defendemos esta universidad, porque como bien dice, ya lo decía yo al principio, no buscan como esta difusión de la cultura y la preservación de la cultura. Hay muchos proyectos que la universidad hace por fuera, lo cual implica estar privatizando la universidad y es lo que la gente o los estudiantes no ven de fondo, lo vemos nosotros que trabajamos ahí. Y ya me pasaba al inicio de la huelga, por el mes de febrero, marzo, se acercaron estudiantes de enfermería y a la rectoría general pidiendo que se abriera la universidad y yo les decía, bueno, pues nosotros tampoco queremos estar con una universidad cerrada y mucho menos en una huelga, porque una huelga implica sacrificios de familias, de los propios trabajadores, que hay muchos que no nada más es uno, sino dos están dentro de la misma universidad, pero pues es un mecanismo de lucha que tenemos y al informarles que estábamos demandando, por qué demandábamos a la universidad, pues estos estudiantes se fueron convencidos de nuestra lucha. Y pues hago un llamado a que se informen, a que asistan a los campamentos, a que busquen esta información dentro de las redes sociales. Esta información obviamente no la van a encontrar en los medios de comunicación comunes, porque sabemos que ahí desinforman a los estudiantes. Lo que buscan es esta confrontación, pero sí hago un llamado no solamente a los estudiantes, sino a la comunidad en general, para que asista a los campamentos, que busque las páginas independientes que tenemos, Facebook, Twitter, propio YouTube, que se han subido esta información y realmente conozcan la información verídica de lo que es nuestro movimiento de huelga. Y sobre todo a no caer en la confrontación, porque también somos parte de la comunidad universitaria, ¿no? O sea, no estamos, nosotros no estamos confrontando a la institución como institución de enseñanza, educación superior, sino esas políticas que se implementan, y creo que eso es importante. Y también es lamentable cómo la universidad y cómo, o más bien la política de la universidad a través de ciertos profesores, están actuando contra un derecho que es legítimo, es constitucional y que ha costado muchísimo trabajo, muchísimos muertos construir, que es el derecho a huelga, ¿no? Entonces, eso es lamentable porque son profesores con una carrera importante, puede ser, pero que confronten un derecho consagrado en la Constitución sin criticar el origen y la raíz, es una cosa lamentable, ¿no? Para la institución. Y más que se aprovechen también de la, yo diría, inocencia y de la, puede ser del desconocimiento, ¿no? De lo que eso implica, porque se están agarrando de este exhorto que hace el Congreso de la Ciudad de México en su legislatura de la ciudad, que hacen un exhorto a hacer una consulta pública, abierta, etcétera, pero por supuesto que no es vinculante. Entonces también ahí es una falta de respeto que una, digamos, un espacio que se dedica a legislar viole la propia ley con estas, digamos, con estos exhortos y con estos llamados que son anticonstitucionales y que al final están llamando a confrontar y pueden llamar a la violencia. Y eso nos parece una actitud completamente antiuniversitaria. Pues lo que nos comentan sin duda es algo fuerte lo que está pasando ahorita la UAM, particularmente el trabajo que están haciendo ustedes como trabajadoras y trabajadores de esta entidad. Y pues desde aquí también exhortamos a todas nuestras compañeras, compañeros, a esto, a solidarizarnos con la huelga del CITUAM, a llevar acopio a los campamentos, a ayudar a nuestras compañeras y compañeros en las guardias. Y creo que sí hay un trabajo fuerte en redes de desmentir lo que está pasando, de sacar estas verdades, estas grandes verdades, y pues exigir una solución lo más pronto posible para beneficio colectivo. Y quizás esa es la palabra que está en medio de este debate. Muchos de estos maestros o estudiantes que están a veces reclamando clases, a veces en su inocencia, no con maldad, porque también los hay con maldad, pues se van a llevar mucho por un individualismo, ¿no? Por solucionar ellos su problema ya, sin pensar en las generaciones futuras o en las personas que los rodean. Y es lamentable que sea ese el pensamiento, que no solamente está en el CITUAM y en la comunidad de la UAM, sino tristemente en mucho de este mundo capitalista, ¿no? Que es muy individualista. Pues compañeras, sus palabras pues nos ayudan mucho a entender lo que está pasando y acercarnos a la lucha para seguirla apoyando. No sé si nos quieran comentar algo ya para irnos despidiendo. Sí, yo solo quisiera comentar que la administración de la universidad pues ha caído en muchas mentiras. Desde un principio decía que se perdía el trimestre, ¿no? Que fue mucho mediáticamente lo que manejó la institución, y hoy vemos que no es así, porque incluso el rector dijo que en cuanto se reiniciara la universidad, pues iban a recalendarizar. Se caen sus dichos de que se pierde el trimestre, nunca se ha perdido un trimestre dentro de la universidad, a pesar de con esta 17 huelgas en la UAM por parte del CITUAM, y siempre han recuperado estos trimestres. Entonces, la universidad cada día, bueno, la administración, los administradores caen en repetir mentiras que ya no se las creen, ¿no? El claro ejemplo es que en su última conferencia de prensa que llamó, pues prácticamente la universidad salió por la cocina porque ya no pudo contestar las preguntas que le estaban haciendo los medios, que hablaban precisamente de la corrupción y toda esta parte. Sin embargo, creemos que esta lucha la vamos a sacar dignamente, porque sabemos que nuestras demandas son legítimas y lo que estamos defendiendo de entrada pues es esta universidad pública. Agradecer el espacio, porque son pocos los espacios alternativos, y pues ahorita lo que nos queda es más pensar cómo podemos reconstruir a la universidad, ¿no? O sea, más allá de las demandas puntuales, nosotros estamos claros que no solamente es una demanda por salario, ni una demanda exclusiva del respeto al contrato colectivo, sino que esto viene emparejado por una refundación de la universidad y donde por supuesto que el sindicato va a ser o va a estar presente para garantizar que tengamos universidad pública para rato, y que eso es algo que tenemos que tener bien presente, que algo que ha hecho este sindicato es ser un contrapeso muy importante sobre o contra, ¿no?, ciertas políticas que sí están poco a poco intentando privatizar nuestra universidad, y es algo que este sindicato no va a permitir. Entonces, también pues hacerles un llamado a la información, a la solidaridad y sobre todo también a la indignación, que aprendamos a indignarnos juntos para que la cosa se solucione más rápido, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, pues muchas gracias, compañeras. Y pues a solidarizarnos con el CITUAM, que en su historia siempre ha sido un sindicato muy solidario, siempre le ha abierto las puertas a distintas organizaciones sociales, a grupos, nos han abierto muchas veces la imprenta para estar imprimiendo la propaganda, y para los que participamos en la huelga de la UNAM, recordamos que pues eran constantes acopios, apoyos, guardias, etcétera, etcétera, y bueno, pues agradecerles que existan y que resistan, compañeras. Y gracias por su presencia aquí en este espacio de Noticias de Abajo. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio.